¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Vidas en Red, emisión en directo, emisión activa en directo. Ha habido algún percance, así que pido humildemente disculpas al noble pueblo de la isla de Vidas en Red. Estamos emitiendo en directo. Este es nuestro tercer intento de emisión en directo y, bueno, lo que tengo aquí montado no lo podéis ni imaginar. Tengo la mesa de mezclas, tengo el portátil, que estoy emitiendo desde el Lenovo X220S, portátil que me costó mucho menos de lo que cuesta un teléfono BQ Aquaris. Genial, la verdad que sí. Y hoy pues tengo la firme intención de poder pues charlar con vosotros y de compartir cositas, de compartir temas que han ido saliendo en Vidas en Red, que han formado parte de lo que ha sido la semana en Vidas en Red. Y también no sé si será posible hablar con el señor Nipegún, que él tiene la firme intención de hacer una, cuidado, mega quedada. Se trata de Nipegún. Nipegún no hace quedadillas, no hace pequeñas reunioncillas, no. Él es argentino y es sueco, o no sé por ahí de dónde es, o sea, es una mezcla entre vikingo y argentino, lo cual es una mezcla explosiva, o sea, porque son arrollador al máximo, pero estamos muy interesados y desde Vidas en Red, desde mi modestísima esquina donde podemos charlar, pues tengo la intención de apoyarle en la medida de las posibilidades. Él lleva tiempo dándole vueltas a todo esto. Así que no sé si podrá entrar, pero... ¡Ey! Aquí lo tengo. Y le mando un mensaje de Telegram pidiéndole si quiere entrar y charlar de la quedada. Así de sencillo. Bueno... Se hablará ampliamente del tacto rectal. Bueno, son dos noticias, ¿eh? Para ir abriendo boca, son dos noticias de las que quiero hablar en el día de hoy. Fueron dos noticias que fueron motivo de no va coordinada la voz y el audio. Ay, Dios mío de mi vida, no va coordinada la voz y el audio, lo siento. A ver, vamos a hacer alguna prueba. No. Vamos a tener que matar OBS. Estas son las cositas de OBS. He matado, he activado, he quitado el audio, lo he vuelto a poner. La voz y sí, perdón, la voz y la imagen, te he entendido perfectamente. Desincronización. Bueno, pues, chicos, lo siento. Voy a desconectar y voy a conectar otra vez. No eres tú, soy yo. Vamos a matar esto y volvemos. Dame menos de un minuto, el tiempo que tarde en reiniciar OBS. Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a esta emisión en directo de Vidas en Red, cuarto intento, no es poco, ¿eh? No es poco. Hemos tenido todo tipo de problemas, hemos tenido un accidente doméstico, se me ha caído la jarra de agua, hemos tenido de todo, la verdad que de todo. Y lo último que ha pasado, cuando ya todo iba bien, cuando ya todo iba de maravilla, pues mira tú por dónde. Estaba desincronizado el audio y el vídeo. Ahora sí, parece que sí. Vamos a ver por cuánto tiempo dura OBS, porque yo recuerdo al señor Rioscor que en su momento ya dijo que OBS era... ¡Hombre, Maquiatánica, Ruatesia! ¡Welcome! ¡Welcome, Yumak Lung! Bien, me alegro que vaya bien. Bueno, Bienvenidos a este podcast en directo, este streaming con todo el circo montado, la mesa, la capturadora de vídeo, la cámara de vídeo, el portátil Lenovo X220 que me costó menos que un BQ. Y vamos a ver, señor Rafa Contreras, que dice que es la primera vez que me pilla en un directo, alégrome. Dicen que siempre hay una primera vez para todo, lo cual es una tautología, es decir, obviamente, siempre hay una primera vez para todo, aunque nunca hay una primera vez para todo. Por ejemplo, no hay una primera vez para, yo qué sé, ganar la Copa Mundial de Taekwondo. En mi caso, no. No, siempre hay una primera vez. No, pues no. Pero siempre que es la primera vez, hay una primera vez. Bueno, hoy tenemos cositas para comentar dentro de lo que es esta semana en Vidas en Red, donde estoy publicando de forma más o menos persistente. Y ayer comenté dos noticias muy graciosas que os quiero compartir a todos ustedes, mis cuates around the world. Y es una iniciativa que hubo en Foro Coches, y Foro Coches, la verdad es que sois los mejores. Amorcito para todos. Foro Coches, el mayor foro, la mayor mente colmena de la red. Foro Coches, el no va más de las acciones gamberras de Internet, de las acciones divertidas de Internet. Y Foro Coches tuvo a bien, pues, hacer una bromita bastante inofensiva, que fue llenar Google Maps con comentarios de la gasolinera, acerca de la gasolinera donde detuvieron al señor Carles Puigdemont. Comentarios del tipo de las mejores gasolineras de Europa. El coche te anda una media de 150 kilómetros más que en otras gasolineras. Buen servicio y muy limpia, sobre todo de delincuentes y golpistas. Te sientes muy a gusto y seguro en ella. Siempre que vaya a Alemania me pasaré por ella y les dejaré una buena propina que se la merecen. Bueno, pues es exagerado la cantidad de comentarios que se han hecho sobre la gasolinera donde ha sido detenido Puigdemont. Se ha vuelto algo viral y, además de todos los ademases, pues ha salido en la prensa, sobre todo en la prensa digital. No sé si ha salido en alguna prensa más. El señor Nipegún dice que le llame por Skype. Pues esto puede ser interesante. Vamos a ver si el señor Nipegún está por Skype, porque está luchando. En estos momentos el señor Nipegún está luchando. Así que vamos a ver si somos capaces de pillar a Nipegún por Skype, porque el señor Nipegún ha tenido una de esas genialidades, que nos dejan siempre un poco perplejos, ¿no? ¿En qué consiste su genialidad? En hacer una hiper, mega, ultra quedada. Una super quedada. Y a mí me gustaría ver, pues, cuáles son sus ideas y, sobre todo, darle visibilidad, que es lo que él está pidiendo en estos momentos, darle visibilidad a esa quedada que él quiere poner en marcha y que, bueno, sería interesante. Madre mía, Skype, nada más que me está poniendo tonterías aquí. Vamos a buscar al señor Nipegún, a ver si lo encontramos por aquí. Nipegún, capún. Ostras, sí, aquí está el señor Nipegún. Y vamos a ver si somos capaces de hacer una llamadita. Y de hablar con él. Contestando con el señor Nipegún, que está en estos momentos fighting. Y se ha ofrecido para hablar con nosotros gentilmente. Esta es una conexión en directo. No, no estará Pepito 70. Pero bueno, ¿quién es Pepito 70? A lo mejor es Rupert Dax. No, no creo que sea Rupert Dax. Pero podría estar aquí. Seguramente esté aquí. Estamos contactando con el señor Nipegún. La persona a la que está llamando no puede atenderle. Pero puede dejarle un mensaje. No, no quiero dejar un mensaje. Gracias. Fuera. Lo podría llamar al móvil. Bueno, amigos, estamos conectando con el señor Nipegún, Vidas en Red. Y vamos a hablar en breves instantes con él para hablar de su mega quedada. Sí, estoy con el Lenovo X220, que es mi máquina de emisión en directo. Ahora mismo es la máquina con la que estoy. El día que conozcamos a Pepito 70, se para el país. Bueno, el día que conozcamos a Pepito 70 puede ser la caña de España. Lo que pasa es que parte del encanto, Pepito 70 es como los midiclorianos. En el momento que se destape el misterio, pues la cosa perderá su encanto. O sea, el encanto de Pepito 70 es... A ver, que por móvil seguro que va mejor. Mejor, va mejor. Señoras y señores, estamos emitiendo en directo por YouTube, streaming en directo, el señor Nipegún. A ver si dejo de respirar un poco, que me acabas de sacar del tatami. Vale, mientras te voy presentando, señor Nipegún, maestro de artes marciales, podcaster, youtuber, teórico y práctico de la conspiración, persona incómoda donde las haya, persona molesta donde las haya. El más molesto. Pero bueno, siempre lleno de ideas, siempre lleno de buenas ideas. Y con una propuesta que lleva ya tiempo, yo sé que lleva tiempo dándole vueltas a la cabeza. O sea, porque esto lleva ya hablando del tema de la mega quedada. Y además es Nipegún, es decir, él no habla de una quedada, habla de una mega quedada. Por supuesto, todo ha de hacerse a lo grande. Si buscas para un 10, consigues un 7. Si buscas para un 7, consigues un 3. Así es como debe ser. Así es. Bueno, señor Nipegún, ¿qué tienes? ¿Qué te ronda en la mente? ¿En qué ocupas tus noches de insomnio? Me ronda en la mente organizar quedadas, pero no aisladas. Ajá. Sino que todas las quedadas tengan un nexo en común y que ese nexo sea una herramienta para organizar las quedadas, ¿no? ¿Qué nexo? Pues una página web que ya la di de alta, todo el mundo ya puede verla, pero no van a ver solamente el página en construcción, que es geekencounter.org. Sí. Uh-huh. ¿Y en qué consiste mi idea? Claro que puede enriquecerse con las ideas de otros, pero más o menos así. Uh-huh. Una quedada, o sea, esta página incluso puede crecer y hacerse de cada país, ¿no? Puede ser una geekencounter.org/es/ar/mx/ lo que sea, ¿no? Pero imaginemos que estamos en geekencounter.org/es. Después, okay. ¿No? Bueno. Dentro debería haber, por ejemplo, ¿no? Un foro, lo voy a explicar así, lo voy a explicar de una forma extraña, ¿vale? Pero okay. Dejadme terminar de explicarlo, que al final cerrará todo. Uh-huh. Imaginaros que se necesita un foro para que una quedada, la gente se pueda comunicar, tanto los que van como los que no. Porque la idea mía de la quedada es que la gente que está físicamente en la quedada también pueda unirse, o digamos la gente que no está físicamente en la quedada pueda acceder a cosas de dentro de la quedada, ¿no? Entonces, un foro, un hub es como un servidor del DC++, como suele haber en la Euskal Encounter, y un montón de otras cosas cuyo nexo se encuentra en la propia página. Es decir, la propia página proporciona herramientas de foro, de servidor de tal, de servidor de gaming, de lo que sea, ¿no? Entonces, un grupo de personas quiere hacer una Geek Encounter en Guipúzcoa, por ejemplo, utiliza la página como instrumento y pone una fecha para la Geek Encounter, ¿no? Algo así como una meetup. Entonces, la gente dice, oye, mañana nos juntamos en Donosti, o sea, en San Sebastián, 20 personas, ¿vale? Con lo cual, Geek Encounter Donostia número 1. Por ejemplo. Uh-huh. Y gente que esté cerca de San Sebastián puede acercarse físicamente, o gente que esté en Jaén puede conectarse virtualmente a esa quedada. De forma que van a tener un servidor de Mumble donde poder hablar, van a tener un servidor de gaming donde poder compartir archivos y tal, ¿no? Okay. Entonces, en vez de ser una única quedada, se hacen tantas quedadas como miembros quieran hacer. Imagínate que tú mañana dices, joder, quiero hacer una quedada en Madrid. Y de una semana para otra, ¿no? Y quiero juntarme con 15 tíos. Entonces tú anuncias en la página de geekencounter.org la quedada, /es sería, ¿no? La uh-huh. quedada, y la propia máquina virtual que yo creé en Proxmox, que tiene dentro servidor de gaming, página web y un montón de cosas, proporciona las herramientas para esa quedada. Incluso, por ejemplo, imagínate que esa quedada dice, bueno, vamos a emitir un podcast en directo desde esa quedada. Pues un canal de Mumble dentro de esa quedada puede ser nombrado como podcast y ser usado para transmitir. Entonces, a lo mejor, la gente que dice, joder, pues ahora mismo hay tres quedadas Geek Encounter ejecutándose. Una en Jaén, una en Donosti y una en Madrid. A ver qué, de qué están hablando los de Jaén. Entonces, te conectas con tu cuenta de usuario de geekencounter.org a la de Jaén, te conectas al servidor de Mumble y escuchas de qué están hablando. Uh-huh. O a ver qué charla, ¿no? Entonces, digamos que es como una herramienta, o sea, un anillo para conquistarnos a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es como una herramienta que facilita la creación de quedadas geek, uh-huh. ¿no? Y al mismo tiempo ofrecería un streaming para cada canal de audio, puede ser un streaming de vídeo para alguien que quiera ver charlas, etcétera. Entonces, en vez de ser un gran evento, una Geek Encounter, puede ser o un gran evento o miles de pequeños eventos. Y todo pero concentrado en este sitio. En esa página web que puedo ahora mismo la tengo montada en una máquina virtual de Proxmox, pero llegado el caso, si el proyecto crece, pues se juntan unos dólares y se la ponen en un servidor en cualquier otro lugar. O sea, lo que quiero decir es que esto facilitaría tanto que las personas que están físicamente, geográficamente cerca puedan hacerlo, y además que personas que no están geográficamente cerca puedan unirse de forma virtual a esa quedada. Compartir archivos, acceder a las charlas, etcétera, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, si esto, por ejemplo, imagínate que Jonathan en Chile dice, joder, la idea esta me gusta un montón, yo me encargo de la parte de Chile. Entonces se hace un barra CL y además cada barra es barra CR, barra MX y tal, es una página web aparte. Porque está hecho con WordPress multisitio, con lo cual se puede gestionar completamente aparte. Una portada aparte, se puede llevar con un estilo aparte, etcétera, ¿no? Entonces la idea es proporcionar una herramienta para que las quedadas sean más fáciles de realizar y adaptarse un poco a ese funcionamiento de forma que la gente se acostumbre a hacer eso más rápido. Uh-huh. Y dado que él ha hecho un .org, por supuesto no tiene ni fin de lucro ni nada. Es simplemente fomentar las quedadas, porque si no todo queda en un hablar y nunca se realiza, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, imagínate que se va a juntar en tal lugar y a último momento en el trabajo le dicen, no, mira, chaval, tú tienes que venir a currar y lo lamento, pero no te vas a poder coger esas vacaciones tan preciadas que has pedido. Y el tío súper cabreado y tal, y no tiene por qué, porque a lo mejor no puede estar físicamente, pero se puede conectar virtualmente a esa quedada, ver una camarita web que esté transmitiendo en streaming del lugar donde se está haciendo, ver el canal de audio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Conectarse al servidor cuando sale del trabajo y echar una partida con la gente que está ahí. Y la imaginación es el límite, ¿no? Que un poco, sí, quizá una experiencia piloto quizás sería, porque está la gente en el chat diciendo, bueno, pero esto cómo funciona, quizá una experiencia piloto sería lo más pedagógico, ¿no? Para, claro, para poder entender y cómo funciona. Obligatoriamente pedagógico debe ser, porque lógicamente habría que arrancar una cosa así. Sí, me dicen aquí, Maquiatánica pregunta, dice, ¿pero serían quedadas desde casa, en camisón o en bata, o quedadas reales? Es decir, físicamente ambas reales. Cosas solas, separadas o juntas. Okay. O sea, me refiero, puede ser una quedada virtual. Por ejemplo, dentro de dos semanas, Geek Encounter Madrid número 2 virtual. Y la gente se conecta virtualmente. O sea, sí. No tiene por qué ser físico. Lógicamente, lo suyo sería fomentar el trato físico para dejar de ser tan enfermitos mentales como somos y tener un poco de vida 1.0, ¿no? Pero si no se puede, no se puede, y se mantiene un trato virtual. Sí. Pero la idea es, pues, que todo surge a raíz de un podcast de Hack for Geeks, que no me acuerdo el número, porque ahora mismo menos, que acabo de estar 2 horas sudando. Hay 99 más 1 de Hack for Geeks. Perdón, no te escuchaba. Hay 99 podcasts más 1 de Hack for Geeks. Ya, difícil encontrarlo. No. Esa teoría seguirás insistiendo hacia el final, ¿no? Hacia el último día. Sí, sí. Pero es uno que hablaba de por qué no iba a ir a la siguiente Euskal Encounter, que fue gracias a que en el pasado tuve una experiencia no muy buena en la Euskal Encounter, por un montón de niñatos que hacían que mi experiencia no fuera del todo positiva, y porque, por ejemplo, mucha gente del grupo, y no hablo de la última, sino hace 3 o 4 de Oscar Encounter, mucha gente del grupo, a lo mejor en el que yo iba, no coordinaban una cosa, no tenían un nexo, no tenían unas actividades organizadas, y todo fue un desorden, sumado a que la gente gritando bocaque y a los niños haciendo cosas que a lo mejor a nosotros no nos interesan. Dije, joder, pues hagamos algo con concepto y que les permita a los subnormales gritar bukake y hacerse una Geek Encounter bukake, por ejemplo, ¿entiendes? Donde estén todos los tontolabas gritando bukake, bukake, sin parar toda la Geek Encounter virtual. Y fantástico, se les proporciona una herramienta para eso y que lo hagan, pero no afectando a, ¿sabes? Ok. Pero bueno, eso es un poco a grandes rasgos. Lógicamente hay que hilar muchísimo y desde aquí hago un llamado a solidaridad para que al menos un diseñador gráfico o alguien que tenga un poco de idea de eso me eche una mano para diseñar los logos y alguna cosa. Muy bien, pues aquí recogemos la petición de ayuda y seguro que algún generoso geek diseñador gráfico podía echar una mano y poner en marcha algo que a todos nos gustaría, que es quedar y vernos, que luego nos cuesta la misma vida organizarnos. Sí, al principio no os asustéis, porque cuando yo cuento ideas y pongo conceptos, la gente se cree que todo va a ser dictatorial, pero es solamente la impresión que sentís, porque luego, como ya habéis demostrado, os he demostrado en la Escuela en Corten, tampoco es que cuando he coordinado el grupo he sido tremendamente dictatorial, ¿no? No, al contrario. Pues ya está. No os dejéis asustar por mi tono. Oye, pero otra cosa, cambiando de tema. Ni pegún, tienes que venir a la Euskal, ¿eh? No. Tienes que venir. Necesitamos que vengas a la Euskal. ¿Cómo te lo vas a perder? Ya que tenemos una comunidad de gente que va, que nos conocemos, que hay un poco de todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a hacer una cosa. Venga. ¿Me ayudáis a sacar este proyecto adelante? Sí. Tú difundiéndolo en los podcasts, gente colaborando a lo mejor con alguna parte de código que yo no pueda dominar, otro con algún diseñito gráfico y tal. Y vamos a la Euskal Encounter siguiente con un grupo ultra multitudinario al que le podemos llamar Geek Encounter. Genial. Cuenta conmigo. Desde aquí, mi compromiso. Ya somos dos, amigos. Pero faltáis más. Un diseñador gráfico y vuestro entusiasmo. Todo lo que estáis ahora en el directo, 29 personas que hay ahora mismo en el directo, poquitas, pero en el podcast serán más porque llega más gente. Id pensándolo. Id ilusionándoos. Venga, vamos a hacer eso. Así podéis ir a putearme a la Euskal Encounter en vivo. Exactamente. Conoceréis a Nipegún y a otra mucha gente muy interesante. Bueno, Andrés Ramos dice que se apunta. Dice, hombre, claro, Andrés, se apunta a todo. De hecho, contamos contigo, Andrés. Asumo que todavía conservaréis aquel grupo de Telegram. Sí, ahí sigue funcionando. Bien. Bueno, pues, llegado el caso, habrá que meterme de nuevo. No, antes. Vale, de acuerdo. Llegado el caso. De acuerdo. Pues genial hablar contigo, Nipegún. Gracias por tu idea y gracias por esa iniciativa. Seguro que va a ir bien. Fantástico, me vuelvo a echar unas luchitas al tatami, venga. Muy bien, un abrazo. Saludos, gente, hasta luego. Hasta pronto. Amigos, el señor Nipegún con todos ustedes, compartiendo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, esta idea loca. Bueno, no tan loca. Lo que pasa es que Nipegún no hace algo a media ni hace algo pequeño. A él lo voy conociendo y le gustan las grandes movidas. Pero básicamente, ¿en qué consiste esto? Lo que ha estado hablando Nipegún es montar la infraestructura. La infraestructura que va a facilitar no solo organizar quedadas físicas, AFK, Away From Keyboard, que dirían los geeks anglos, quedadas reales donde podemos comer hamburguesas, que es lo que hacemos los geeks cuando nos vemos, comer y comparar cacharritos, sino que además los que no pueden ir a la quedada puedan conectarse, ver, charlar, oír. Algo que hacemos básicamente vía Spreaker o vía otros medios. Y luego, como Nipegún piensa no solo a corto plazo, sino a largo plazo, lo que él está hablando es de que esas quedadas se puedan organizar desde ese dominio que se llame geekencounter.lo que sea, crear subdominios barra AR para Argentina, barra ES para España, barra CL para Chile, creo que es Chile CL, barra MX para México, y poder centralizarlo todo. Es decir, quedadas locales que se difunden por internet. Es buena idea, ¿eh? Es muy buena idea. Aquí Falcon's Maze dice que es buena idea. Rafa Conquetreras, este Nipegún es una máquina. Sí, sí, lo es. Lo que sí es cierto es que hace falta apoyo. Yo, a nivel técnico, poco apoyo puedo brindar. Pero sí, tengo una modestísima, pero noble audiencia. Que además rápidamente se pueden poner en marcha y movilizar con mucha facilidad. Hombre, yo lo que sí quiero animaros a todos vosotros es que, ya que le he conseguido arrancar a Nipegún que venga a la Euskal Encounter, porque llevaba desde la última, que fue muy bien, la verdad es que la última Euskal fue muy guay porque conseguimos juntarnos con un montón de gente, entre ellos el señor Zordor, que vino desde Japón, pero él dijo que ya no volvía más. En algunos aspectos, el señor Nipegún es totalmente rupertiano. No dice, pues ya no más. También es rupertiano en el sentido de que luego cambia de opinión porque es humano, ¿eh? Le gustaría ser divino, pero voy a hablar con el señor Rupert Dax, a ver si está disponible y podemos charlar. Entonces, bueno, él ha dicho que si hay entusiasmo, pues él podríamos hacer una primera Geek Encounter en la Euskal Encounter en Baracaldo este mes de julio, finales del mes de julio. Dice Suidil, los integrantes de la República estaremos obligados a participar. Bueno, no, yo no me gustaría que lo vierais como una obligación, sino como un privilegio. Privilegio, decía Álvaro J. Alonso. Rupert Dash estará teniendo sexo tántrico con su Chromebook. Sí, sí, me encantaría hablar con él para que nos hablara del Chromebook. En menos de 15 minutos, ¿eh? Sí, ahora mismo el señor Rupert Dash seguro que está escribiendo y grabando. Así que encantado de que produzca tantos contenidos. Se le echa de menos cuando no los produce. Y yo os animo a seguir grabando contenidos. Si queréis, vamos a hacer una cosa. Podemos hacer un intento, porque le he mandado un mensaje, pero ni me ha respondido. Dice Frankie Melo, Converso te hice caso y estoy corriendo con un viejo portátil Dell Inspiron 1545 de 2010 con 4 GB, SSD de 128 GB y un Linux Mint 18.3 que va de 10. Equipos relativamente antiguos con SSD maravillosos. Bueno, vamos a hacer un aquí te pillo, aquí te mato al señor Rupert Dax, a ver si conseguimos hablar con él. Así que silenciamos un poquito la música, abrimos Telegram y a ver si podemos conseguir hablar con el señor Rupert Dax. Llamada de Telegram desde España, Chile. España-Chile, conectando España-Chile para intentar hablar con el señor Rupert Dax, Mil Sim Rupert, el hombre de las mil sims. Otra cosa es que tenga vida familiar, tenga trabajo, otras cosas. Señor Rupert Dax. Te oigo. Estoy en directo, antes de nada, para no pillarte. Vale, voy a subirme los pantalones. A ver, váyanse de aquí, chicos. Venga, todo fuera. Es que me estaba quitando la férula esa que tú conoces bien, esa que te pones a cocer ahí para cuando rabias. Ajá. Ah, ok. Entonces, si no me la quito, pues no puedo hablar, ya sabes tú. Esa especie de bozal interno para no destruir la boca. Mientras te colocas, te quitas el asunto este. Hemos tenido una charla en la con calle, ¿eh? Estás en la calle, pues, estás en Chile, estás en Viña del Mar. Hemos tenido, una conversación con el señor Nipegún hablándonos de su proyecto, su próximo proyecto, pero por aclamación popular, por puro motín popular. ¿Y cuál es su próximo proyecto? Ir a Marte. Luego te lo explico con más detalle, pero el público, el pueblo, el noble pueblo de la isla me pide que por favor te llamara y que nos hablaras del Chromebook. No saben lo que dicen. Pueblo, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Sí, sin el pueblo. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Exacto. Bueno, pues... Pues se puede decir poco. Abusando de tu... De si tu... tú sabes más. No, pero bueno, tu experiencia es fundamental. Y más, tu experiencia de conversión de anti-Chromebook a... Oye, esto me mola y va a formar parte de lo que hay en tu mochila. Pues sí. Bueno, yo soy un usuario muy básico, así que yo creo que cualquier aparato me serviría. Así que pues, tampoco es tan... Bueno, no creo que cualquier aparato te serviría porque el tipo de vida que tú llevas es como la vida de un astronauta. Tienes que medir el peso, tienes que medir las dimensiones y tienes que medir la autonomía y la utilidad que te va a dar. O sea, que el Chromebook ha encontrado un lugar muy específico en un nomadista puro como tú eres. Parece que hay algún problema técnico. Sí. Sí, es que iba con los auriculares, los Bluetooth, los de Samsung. Okay. A lo mejor son demasiadas cosas a la vez para que lo resista el sistema. Bueno, no sé si has escuchado mi última frase. Te decía que en tu caso no te vale cualquier dispositivo porque como nomadista puro que eres, tu equipaje es peor que el de un astronauta. Necesitas un peso específico, una autonomía y una utilidad que tiene que encontrar su hueco en el día a día de una persona que trabaja casi como espía recorriendo Europa, subiendo y bajando de transportes y nunca visitando o casi nunca visitando dos veces el mismo sitio ni el mismo hotel. Así que el Chromebook ha encontrado el podio. El tema era que básicamente yo ahora estaba repasando mi podcast porque estoy haciendo una transferencia de Dropbox a Google Drive, como sabes. Y curiosamente, eso en una de las carpetas que había un montón de cuando yo grababa ahí en privado, me llamó la atención un podcast que decía el Chromebook, ese artefacto inútil. Reía yo solo, lógicamente, ¿no? Porque claro, eso pues no tiene más de un año, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, si yo mismo hace un año he dicho que era un artefacto inútil, pues ¿qué hace uno con un artefacto inútil, no? Y precisamente un poco ese fue el punto de partida, porque hay ese grupito que hay por ahí en Telegram donde, entre otros, están los insignes creadores de WinTablet. Hombre. Una serie de gente así, de esas que son de otro nivel, Están en otra galaxia, Sí. Y ellos ya hace un tiempo, hace pues, a lo mejor un mes, ya me invitaron a estar ahí. Y yo digo, bueno, pero ¿qué pinto yo aquí? Si yo no soy nadie, ¿no? En esta historia. Pero como los que hacen experimentos con probetas, ¿no? Pues estaban muy interesados en la experiencia móvil, ¿eh? La experiencia móvil, ¿no? Exactamente. De la calle constantemente. Tenían un interés genuino, vamos a decir, sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y eso fue también un poco el punto de partida porque cuando estuve en Santiago tratando de buscar una funda para la A1, ¿no? Hubo una persona, José, que bueno, pues se ofreció totalmente altruista a decir, es que te voy a enseñar un Chromebook, ¿no? Porque quiero que lo veas y quiero que lo toques y esas cosas, ¿no? Pero lo que yo no esperaba es que me dijera, llévatelo y úsalo. Un tipo que no había visto jamás. Que la había te visto en un grupo de Telegram dos, tres veces. Es decir, que no estás hablando de algo de distancia, nada. Un desconocido, se podría decir, ¿no? Sí. Que te ofrezca un equipo así, llévatelo, úsalo, que se te puede caer, te lo pueden robar, no se lo puedes devolver, porque esas cosas sabes que han ocurrido. Es con gente más conocida. Es un riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, total, es un riesgo total. Y bueno, me lo llevé, lo guardé en la mochila, no le hice mucho caso, estaba en Santiago. Solo fue cuando ya estuve en casa tranquilamente, ¿no? Cuando empecé un poco a las sensaciones, si yo tuviera que definirlo con unas sensaciones, para mí que no pesa, que no pesa. Bueno, parece una obviedad, ¿no? Pero cuando uno tiene que ir todo el día cargando con una mochila, que no puedes dejar la mochila ni literalmente para ir al cuarto de baño, no puedes dejar la mochila para nada, pues el peso es un factor muy importante. Eso es un factor muy importante, muy importante. Entonces, y luego que el equipo parece de juguete, ¿eh? Parece de esos que tienen las jugueterías para los niños, ¿no? Regale a su niño 3 años un portátil, ¿no? Y eso también es muy bueno, eso también es muy bueno, porque luego, no en el mundo más marginal o en el mundo de ciertos países del mundo, sino en la vida normal y corriente, los equipos que parecen bonitos son caros. Los que tienen una estética de lujo se relaciona con caro y no solamente con eso. Si tú tienes un equipo que puede valer 700, 800, 900 y te lo estás gastando en un smartphone, tú tienes más, tú tienes más, tú tienes más. Entonces ya cuando uno viaja solo, cuando uno pasa mucho tiempo solo y se mueve por sitios que a veces no puedes elegir, tú tienes que ir muy discreto. Tú tienes que llevar cosas muy discretas. De hecho, el otro día Tolo me enviaba unas capturas de pantalla para que le pusiera al smartphone que era, simulaba la pantalla rota, ¿sabes? Así Ah, como estallada, ¿no? Y me decía, ya te oí. pon esto, ¿no? Y lo he pensado porque tú tienes que ir totalmente camuflado. Entonces, cuando llevas un portátil que parece de juguete, parece que es el de tu sobrino que te lo ha llevado, pues eso es muy importante, eso es muy importante. A partir de ahí, como ya he dicho, hay que hacer la prueba de fuego, que es qué va a pasar cuando esté sin conexión. Ahora yo tengo conexión por 1.000 sitios, mejor o peor, pero al menos tengo 3 megabytes que me valen para el 99% de lo que yo hago. Pero, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor tenga que hacer algo pesado, tenga que hacer a lo mejor algo de, yo qué sé, hoja de cálculo, o tenga que hacer alguna gestión? Pues ahí lo vamos a ver. Hay algunas cosas que fallan, pues algunas cosas, por ejemplo, ¿quién era? Sí, trataba el otro día de ver a M. Cabrera J en su enloquecido Party Geek del Huawei Pro, y yo escribía, pero no le llegaban los mensajes. Una cosa un poco extraña, ¿no? Pero no, no, digo, ¿qué pasa aquí, no? Y hay cositas, pero bueno, no creo que sean cosas insalvables, partiendo de la base que realmente es insalvable. Porque si hemos podido, tú mismo sabes que si te he estado mandando contenido de audio con la BlackBerry, esa antigua, con ese Hombre. archivo que creo que era OGG, si no me equivoco, de hablo de memoria ahora, ¿no? Y se ha podido ser, pues si hemos hecho eso, ¿qué no podremos hacer ahora? Precisamente ahora venía escuchando el podcast de unos chicos que se llaman UGeek, no sé si tú los oyes, supongo que sí. Y No. venían hablando de Raspberry Pi, venían hablando de Plex, venían hablando de servidores, venían hablando de cosas que yo no entiendo mucho, pero hay que estar ahí. También hay que escuchar cosas que no entiendes. Y yo decía, madre mía, lo que hay ahora en el mundo, qué pena no tener 20 años menos, 20 años menos, 20 años menos, porque es un momento increíble, increíble a nivel Un tecnológico y de todo lo que renacimiento hay. de Sí. todo. Entonces, bueno. Pues Chromebook, pues sí que me gustaría quedarme ya en una plataforma, como me decía mi hombre pensativo hace muchos años. Bueno, es internet, eso en otra modalidad de años. Pero que te quedes en una plataforma solo, en un ecosistema, que te quedes en Windows, o te quedes en Mac, o te quedes en Linux, o te quedes en Android, pero en una, porque si no tu vida es una pesadilla de formatos, sistemas, aplicaciones, etc., etc. Así que con esta especie de aparente fusión, que es lo que tú decías el otro día, que se viene, aparentemente, que se viene una fusión Android Chrome, ¿no? Así una especie de alma gama, pues la verdad sí que me gustaría quedarme ahí. A partir de ahí, yo lo he dicho, este año intentaré ver si el Asus este, que es, no me acuerdo de la terminología, es el que salió en el Black Friday, que se lanzó por 100 euros en España, 99, no sé si recuerdas. Sí, lo recuerdo, El que fue. Asus, pero mi unidad tiene 4 gigas de RAM en vez de 2. En vez de 2 gigas de RAM, tiene 4 gigas de RAM, mejor, porque va más fluido. Pero básicamente es ese equipo de entrada, vamos a ver, que lógicamente tiene su pantalla y sus cositas. Pero si la experiencia fuera buena, sí que me atrevería a en movilidad prescindir del tablet, intentar ir a dos dispositivos, porque creo que es imposible vivir con uno, imposible, yo creo que es imposible, por lo menos con la tecnología que tenemos hoy, ya veremos en el futuro, pero hoy un portátil y portátil tablet híbrido, como quieras llamarlo, y un smartphone, yo creo que eso sí que es algo a lo que se puede aspirar, otra cosa es que lo puedas hacer, ¿no? Pero a lo que se puede aspirar. Entonces, pero yo este año voy a probar eso. Ya lo probé otro año y fue un fracaso total. Se estropeó el portátil y fue una catástrofe. Pero este año lo voy a intentar otra vez, a ver si. Entonces sí que hay cosas, tú sabes, en el mundo Chromebook, hay cosas de esas tipo convertible, que se dobla entero la pantalla, se convierte en un tablet. Bueno, pues lo que tiene tejedor, el Samsung ese que tiene, bueno, hay cosas fantásticas. Muy chulas, sí. Pero claro, luego tú lo tienes que integrar en tu ecosistema de vida, y luego cada uno tiene su vida, claro, sí, la cuestión, es complicado, ¿no? ¿Hasta ahora cuál ha sido la experiencia? Pues hombre, hasta ahora la experiencia es que no echo de menos la Surface, con todo lo que eso implica, para nada. Nada, el teclado, la Surface nada. Me gusta. Nada. Con las posibilidades que te ofrece la Surface. Por eso, con lo que es la Surface, que es un pedazo de equipo, es una maravilla, es una pantalla pues muy buena. En fin, es que es una bestia ese equipo, la Surface. 128 GB de memoria interna y el Chromebook tiene de tipo real 10, porque el sistema se lleva 6. Ajá. En cuanto empiezas a ponerle cositas, pues ya se come, porque claro, no. Pero es que el Chromebook es si triunfa, porque tú sabes que la historia de la tecnología en ella está llena de fantásticos artefactos que están en los museos. Está lleno de eso, ¿no? Sí. No llegaron a triunfar. A veces triunfan cacharros incómodos, pero triunfan. Y ahí está el caso de WhatsApp, como una aplicación que nadie le gusta, pero ahí está, ¿no? Entonces, si llegara a cuajar entre la masa de bonobos, no entre tú, ni yo, ni los que nos escuchan, no, entre los bonobos, si llega a triunfar la idea de que el soporte no importa, eso es lo de menos, que lo que importa es la nube, entonces el futuro es de aparatos tipo Chromebook. Hombre. Es el futuro. Pero los bonobos lo tienen que adoptar. Tienen que adoptar eso sí que es un cambio de paradigma. Llegar a la conclusión de que no hay que tener la propiedad física de un aparato. Es un poco como lo anglosajón. Lo importante es el usufructo, no es la posesión, no es la propiedad. Lo importante es que tú estás en la nube, tener una conexión de alta velocidad, no, de ultimísima velocidad, ubicua en todos los sitios, y entonces pues el aparato será como un expedidor de bebidas, por decirlo de alguna manera. Te darás la llave del hotel y un Chromebook. Tome, a que se conecte. Y ya está. Tú hasta ahora yo llevo el mío propio. Has tenido la posibilidad de usarlo, ya estás bloqueando con él, has hecho ya un viaje con él. ¿Qué tal? Sí, yo ya me lo llevé al sur. Una cosa que te sorprende mucho también es la batería como que no se agota nunca, ¿no? Dura, y eso te da mucha tranquilidad. Y luego que se carga muy rápido, es decir, que se descarga muy lento, son como esos radiadores que había antes de cerámica, no sé si te acuerdas. Sí. Esos que eran para la tarifa nocturna. Tú los cargabas de noche, era más barato, y luego se iba disipando el calor lentamente durante el día. Pues me recuerda un poquito eso del Chromebook. Se carga en 2 horas, pero en 2 horas, a toda velocidad, y luego te puede durar de sobra un día entero. Pues claro, eso te da muchísima tranquilidad. Luego el teclado, es que es un equipo muy enfocado a un estudiante. Yo me lo imagino en manos de unos chicos de 13, 14, 15 años. Totalmente. Y es un equipo diseñado para un estudiante, y un estudiante lo maltrata, porque los chicos jóvenes maltratan las cosas, entonces todo va reforzado, el teclado está preparado para que tires ahí la sopa, la Coca-Cola, lo que quieres encima, que lo aguante. Yo he estado leyendo ya cosas en inglés, que todas las entradas USB, auricular, están probados para que lo metas al revés, para que lo fuerces, por lo que hacen los chavales, ¿no? Joder, no entra, y lo está metiendo por otra entrada, ¿no? Para que no lo cuiden, ¿no? Entonces, claro, es un equipo, del que te puedes despreocupar. Yo lo tengo ahí encima de la mesa y lo agarro por el marco y me lo llevo así, colgando por el marco, a un cuarto, ¿no? Sin ningún miedo, sí. Tampoco. Como si fuera un mono cogiendo ahí un... Sí. Sí, pero ¿tú cómo vas a agarrar un iPad Pro, una Surface, por el marco? Un cuidado encima, extremo ahí. Claro. Claro, no te atreves, no te atreves. No, entonces, bueno, luego hay que ver cómo caiga, pero he estado leyendo que han hecho test también de caída y te puede caer así de plano 1,20 m y de lado 80 centímetros, que suele ser las mesas y todo. Sí. Pues eso, es un equipo para la escuela, para unos chavales de 14, 15 años, que bueno, no es que se vayan a pegar con el equipo, pero casi, ¿sabes? Pero casi, sí, sí. Van a estar jugando con él como si fuera una paleta de pádel, ¿no? Entonces... En ese sentido, y luego con el añadido que, bueno, se daña el equipo, se destruye el equipo porque finalmente se lo tiran por el hueco el ascensor o qué sé yo. No pierdes nada. No sí. pierdes nada. Todo está en la nube. Absolutamente todo. Te lo también veas para si vas a una casa... Y a funcionar. Claro, sí. O si vas a una casa ajena o cualquier cosa, alguien quiere ver otra cosa, tú sales, entra otro usuario y a correr. Pero ese concepto que para una persona a lo mejor un poco geek, dice, bueno, esto es la madre del cordero, esto es una epifanía, esto es lo que yo siempre pensé que sería el futuro y está aquí. Sí, pero para un bonobo tipo promedio, 1.0, ese es el punto. Y son las masas las que toman una tecnología como si fuera suya. No solo los visionarios, no son los visionarios. Entonces, claro, si la masa adopta ese concepto, entonces, llamándose Chromebook o llamándose lo que quieras, claro, en el proceso hay compañías que se extinguen, porque en el momento que el contenedor, que el aparato, que el utensilio es irrelevante y se pierde esa mística de obra de arte, digamos un iPad, sí es una obra de arte, pero el momento que esa mística se pierde, ¿quién se va a gastar 1,000 pavos en una pieza de estética? Sí. Entonces cambia la percepción de la gente. Y entonces lo que hace unos años era ¿quién no querría tener eso? Es ¿quién querría tener eso? Sí. Pero claro, eso no lo sabemos. Eso pertenece al futuro, a lo mejor más inmediato, pero a lo mejor 5 o 6 años, si hay muchos intereses creados, porque si hay intereses creados con el tema del combustible, y ya sabemos que se acabó el combustible y todavía la industria del automóvil se resiste, pues qué será en esto con los billones y billones y billones de dólares que mueve la industria de la tecnología, más ahora que viene lo del 5G, que ya está aquí, ya está aquí el 5G, ¿no? Sí, entonces sí. Ya te digo que yo voy a hacer la prueba. Yo no creo que tenga mayor problema, yo porque no. Realmente no tengo un manejo pesado, a lo mejor como tú, o como gente que tiene un perfil profesional muy fuerte, condicionado... A la no conexión, al estar un poco offline y tener que llevar ahí documentos, toda una serie de cosas y trabajar con ellos. ¿Se puede salvar? Bueno, ahí está Tejedor, se puede salvar. Hombre, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que hay gente que es muy conversa del Chromebook, que va con un Chromebook y con otro equipo, porque no se pueden arriesgar. Y yo lo entiendo. No se pueden arriesgar a que no se salve un trabajo, a necesitar alguna cosa y no poder acceder. Porque mismamente creo que hoy ha estado caído Telegram, me parece, unas horas por ahí, porque a mí me ha pillado durmiendo. Pero yo qué sé, te digo, bueno, Telegram es una plataforma de entretenimiento. Bueno, depende para quién. A saber lo que tiene gente ahí, metido. A lo mejor lo usa para trabajar o vete a saber tú. Entonces, si tú pierdes el acceso... Joder, para gente que se... No digo que se arruine, pero habrá gente que puede perder negocios o puede perder cosas relevantes si no se puede conectar, si no puede sacar eso de la nube. Y tú me dices, bueno, en una horita trabajando lo bajas. Sí, pero va a haber momentos puntuales de la vida que no vas a tener una hora. No vas a tener una hora para decir, venga, no te preocupes. Yo ahora mismo me pongo al asunto y en una hora te consigo la conexión. Yo ya te digo que es un tema que no entiendo. Entiendo que no para todo el mundo sirve. No, más no, luego también no. El secuestro de la red. Eso es otra cosa que vendrá. Bueno, ya está ocurriendo. Aunque pasa, no nos lo cuentan. Ya. La guerra que hay ahora cibernética debajo de nosotros. Pero ¿quién te dice a ti que pues eso, que que haya hackeos de red y te digan, bueno, pues nada, o nos dan tanto o te quedas sin conexión. El problema es que hay gente que no puede vivir sin conexión. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que te han hackeado tus máquinas. Aquí el problema sería más gordo, que hackeen los servidores de Google, donde está todo, tus fotos, tus documentos, tu claro, nube personal, todo. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Por ahí? Eso, y pero... Va que la seguridad que Google tiene no la tiene cualquiera. Bueno, pero está habiendo ataques de estos brutales de un esto que ha habido atrás a esta plataforma de 1.7 petabytes. El ataque es un ataque brutal. Y han dicho, bueno, hemos salido triunfantes. Es decir, que cuántos ataques de mínima intensidad están ocurriendo todos los días. Lo que pasa es que no son cosas que un simple mortal esté viendo. Está claro que Google es como un agujero negro. Absorbe todo lo que hay a su alrededor, lo chupa y se lo traga y lo devora, ¿no? Entonces, pero ya te digo que no sabemos si el ser humano, es decir, si el homo digitalis, esta especie nueva ser, está como Matrix conectado al 5G ahora, ahí permanentemente, no sabemos si realmente quiere dar el paso definitivo, es decir, no necesito dispositivos físicos, no es importante. Yo voy a llegar a cualquier sitio y me voy a poder conectar. ¿Habrá una resistencia del ser humano a decir, a tocar? ¿No crees que es un cambio? Como los autos. Es un cambio que viene impuesto, es decir, el sistema operativo en la nube, tus documentos en la nube. Sí, y no, la conexión te la doy gratis. La conexión te la doy gratis. No es que te la ponga barata, no es que te la doy gratis porque quiero que estés conectado. No, es un cambio que viene impuesto y sin llegar a ser conversadamos, se legislará en el futuro sobre eso. No sé si tú y yo lo veremos, pero en unos años tú nacerás y ya te asignarán una IP, te asignarán un número de datos y fin, tú no vas a poder tener físicamente nada. No vas a poder tener contenedores de información. Tú vas a tener un espacio ya por nacimiento asignado, es decir, usted por nacimiento hasta los 18 años tiene, yo qué sé, 1000 petabytes. Si quiere más, ya aprenderá cómo puede tener más. Pero trabaje físicamente para el sistema. Tú no vas a poder tener nada que tú puedas cambiar, ningún aparato que tú puedas transformar. No, claro, porque así ya te van a tener controlado, pero vamos, desde que nazcas, no van a esperar a educarte. No, tú no vas a tener... Pero para eso, estamos en las primeras fases de eso. Ahora te lo venden como muy acaramelado, ¿no? Ahí con sirope, ¿no? Que te están poniendo, qué bonito, qué maravilloso, no pierdes sus datos nunca. Porque claro, en el momento que tú dices, sí, renuncio a mis derechos sobre un sistema operativo en mi propiedad, todo en la nube, pues ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Ya pierdes. Por eso ahora estamos en la fase acaramelada, que nos cantos de sirena para que entremos ahí voluntariamente. Esta generación, la generación que están haciendo ahora, bueno, vamos, lo tiene asumido. Regalos envenenados. Facebook, un regalo envenenado. El buscador de Google, sí, un pero, regalo pero envenenado. Es... Te viene bien, pero te roba, te da y te quita. Y lo siguiente será un portátil que te lo damos gratis. Pero te damos el Chromebook. Es esta... Pero es esta generación que tiene a lo mejor un poquito más de, vamos a decir, 30 años, la que hace cuestionamientos del por qué vienen los griegos con regalos, ¿no? Usando la terminología clásica, ¿no? Sí. Pero es esta generación superior a 30 años que vienen del otro sistema educativo que te ayudaba a pensar. Te tenías que cuestionar, Pero desde hace 30 años se lleva socavando y demoliendo los pilares de la educación que te hace pensar. Y las nuevas generaciones no se lo cuestionan, lo aceptan y ya está. Y ya se está. Lo merecen, entonces, piensan que se lo merecen. Todo ha sido regalado, todo ha sido gratis. Pero nosotros ya como representantes de una generación que bueno, aún nos queda, pero no estamos tan lejos de empezar a desaparecer, pues el último reducto, lo que viene es una persona que voluntariamente sube sus dedos. Ya lo está haciendo muchísima gente. No hay que ofrecerle nada, un par de likes, no hay que regalarle nada. Así entonces, es. Bueno, probablemente el futuro a medio plazo de la humanidad pues es un capítulo de Black Mirror. Tú puedes elegir cuál quieres, pero cualquiera puede ser, es muy parecido a lo que puede ser tu vida. Muy parecido porque hacia eso se camina, una comodidad... A todas esas cosas. Por cierto, ¿ya has ido al cine? ¿Ya has ido a ver Ready Player One? No, iba a ir, pero... No, iba a ir, pues pero al final pues se me ha hecho tarde. ¿La estrenan hoy? Sí, aquí, joder, por lo menos aquí se estrena. Yo quería ser el primero, pero Aquí también, aquí también, aquí también. Hemos estado todo el día fuera de casa y cuando hemos llegado ya no queríamos salir. Así que pues seguramente el domingo. Yo esperaba oírte eso, que ya ibas a grabar y a decir algo. Así que, bueno, yo te voy a dejar, que me tengo que ir a comprar el pan y a por los niños al colegio. Cosas que no puede hacer el Chromebook. Ni Google puede hacer. Ir a por los niños al colegio. Bueno. Así que me voy corriendo. Un placer. Gracias por llamar. Gracias a ti por atendernos. Un placer. Señor Rupert Dax, en directo. Y a los oyentes. Hasta pronto, Rupert. Y este es el señor Rupert Dax, Mil Sim Rupert, el hombre de las Mil Sims, que nos habla y nos comparte un poquito de lo que es su vida con el Chromebook. La verdad que se me ha escabullido porque yo iba con preguntas concretas y ya sabéis cómo es Rupert. Tú le haces una pregunta, pero él responde lo que le da la gana. Él es parte de su encanto, así que... Yo lo que me he quedado con la gana de saber es cuál ha sido su uso del Chromebook hasta ahora, y lo único que le he sacado es el tema de la batería, ¿no? Que la batería es maravillosa. Lo demás ha sido ponerse en plan teórico y... Pero bueno, sospecho que a lo largo de las próximas semanas, sobre todo cuando ya inicie su periodo migratorio laboral en Europa, pues podamos oír y podamos leer más de sus experiencias con el Chromebook. Bueno, y último, hoy se estrena Ready Player One, la película por antonomasia para todos los geeks, los mics, y la película que anticipa lo que va a ser Internet y en qué se va a convertir Internet, que ya está haciéndolo, porque por ahí hay dispositivos de realidad virtual torpes, pero están, existen. Aquí tengo uno, aquí al lado. No, vosotros no lo veis, pero aquí tengo el dispositivo para el Note 8. Espero verlo el domingo y espero comentaros mis impresiones de lo que es Ready Player One, que tengo gran interés en verlo. Y bueno, por lo demás, poco más. Chromebooks, un tema interesante. He escrito esta semana sobre el tema del Chromebook. Tengo el día 26 de marzo, os he hablado de mi Chromebook. Bueno, en realidad podría decir que tengo dos Chromebooks. Uno es el Acer que tengo, un Acer de 14 pulgadas, pero el equipo, el Lenovo que tengo, un i5 de segunda mano, para mí es mi Chromebook. En cierto sentido, aunque tiene Windows 10, yo lo que más uso de ese equipo, aunque ahora estoy usando OBS, pero lo que más uso de ese equipo es Google Chrome. Alguno dirá, no es un Chromebook porque no tiene Android. Cierto, cierto. Pero yo pienso, hay cosas que yo no podría hacer con el Chromebook. OBS. Hombre, sí, podría emitir vídeo en directo vía Hangouts. Cierto, cierto. O sea, podría sortear, podría esquivar algunas de las cosas que hago. Y yo no sé si en el momento en el que salga OBS para Android, pues veremos a ver que igual que llegue OBS para Android y otras herramientas, pues podamos usar los Chromebooks para prácticamente cualquier cosa, aunque esa no es la idea. La filosofía es todo en la nube. La cuestión es que haya un servicio en la nube que sea OBS en la nube. Igual que ahora nos conectamos a Pixel R para editar fotos online, que es una aplicación web de la que habla muy bien el señor Tejedor, que yo también conozco y que la uso mucho, me he hecho a ella, pues así otras muchas aplicaciones. Me pregunta Comercial Geek que si he montado el directo con OBS y la capturadora. Pues sí, está el directo con OBS, la capturadora. Voy a hacer una foto para que la veáis. Y lo voy a poner en Twitter. Sí, voy a sacar aquí el iPad. Y vamos a hacer una fotico. Y ahora la subo a Twitter. Que vaya cara con la que he salido. Sí, estoy con la capturadora Avermedia, que estoy muy contento. Para lo que la uso, estoy totalmente satisfecho. Y aquí... tenéis un tweet, este es el directo. Y le pongo aquí una copia al señor Abelillo, 86. Cargo un copy. Bueno, Abel, tienes ahí una foto para que le eches un vistacillo. Tengo ahora mismo el Note 8, que es donde está sonando la música y donde he hablado por teléfono con Nipegun y por Telegram con Rupert, el micro, la mesa Behringer, el trípode con la cámara de vídeo y el portátil, la capturadora y el portátil, que es el que está corriendo OBS y funcionando todo. Un chiringuito, sí, que luego tengo que recogerlo todo y guardarlo. Que esto es lo que tiene no vivir en una mansión de tres plantas. Bueno, amigos, pues aquí lo dejamos. Esto es Vidas en Red. Y esta es una emisión en directo para todos vosotros que habéis estado aquí participando y escuchando. 35 espectadores, nada mal. Más los que vengan después, gracias por ser parte de este directo y de esta emisión. Tened muy presente al señor Nipegun con esa Geek Encounter. Espero en los próximos días seguir hablando de esta Geek Encounter y de ir organizando esas pequeñas quedadas. Y este año la Euskal. Este año la Euskal, que ya hemos arrancado de Nipegun la promesa para que venga a la Euskal. Así que, amigos, salud y respeto. Esta es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.